¿Pero por qué te ríes? ¿Eh? ¿Pero por qué te ríes, Esther? Pues nada. Bueno, es verdad, te pedí la semana pasada que nos llamases. Esta, y has cumplido tu palabra. Es un final perfecto. Un final perfecto para una velada perfecta. Pero ahora yo te toca pagar. Yo siempre cumplo mi palabra, ¿eh? Vale. Ahora te toca pagar. Es lo que nos diferencia de nosotros. Venga. Esta banda sonora, ¿cuál es? Si no me equivoco, creo recordar que se ve Durmiendo con su enemigo. No. Acojona muchísimo porque la película acojona tela. Entonces, no lo sé. Me sonaba que... Creo que lo han acertado en el SMS. En el SMS puede... A ver, que yo repase. A ver, porque yo no lo sé, yo no lo sé. Entonces creo que lo han acertado. ¿Esto es de las que me gusta a mí? Muchísimo. Ah, entonces lo han acertado, Susana. Dice por aquí, el tema es de Durmiendo con su enemigo. ¿Acerté, Rodrigo? No has acertado, Rodrigo. No. Oye, Esther, una cosita, ¿te ha gustado el Hit Parade, que será próxima canción de este verano, El Mandingo? Es genial. ¿Te ha gustado? Ponle un poquito. El baile del Mandingo. Te voy a enseñar el baile del Mandingo. Mueve tus caderas con las manos en el ombligo. ¿Quieres bailarla conmigo? En el ombligo. Claro. Venga, vamos. Acércate a mí, por la otra tu cintura y menéate. Esto lo denominamos reggaetón del malote. Lo mejor es estribillo, ¿eh? Vamos a bailar estribillo ahora. Morena, mueve tu culito. Mientras yo me acerco a ti y te saco mi mandingo. Ahora vamos. Mandingo, sácame el mandingo. Mi chocho loco, hazme gozar, nena. Chocho loco, con esta cintura, nena. Hey, mandingo, sácame el mandingo. Mi chocho loco, hazme gozar, nena. Chocho loco. Lo mejor es la voz misteriosa que aparece detrás que dice, hazme gozar, nena. Pero dice algo más, Esther, ¿qué más dice? ¿Tú sabrías cantarla con nosotros? No. Pero la voz misteriosa que hay de fondo. ¿Qué dice, Esther? ¿Qué dice? ¿Cómo lo dirías tú? ¿Cómo lo dirías? Venga, Esther, no te hagas de rogar, venga. Sí, eso. Pero sigue, que hay otra cosita que dicen por ahí de fondo. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo otro? ¿Qué es lo otro? ¿Qué dice lo que es lo otro? A ver. Ahora viene. A ver, ¿qué dice Esther? ¿Qué ha dicho? No. Venga, ya, dilo. No seas tan atrevido, Salas. ¿Cómo que no seas atrevido? Es una canción. Sala, venga. Mandingo, sácame el mandingo, socho loco. Qué malos que son, ¿eh? Hoy tienes la noche de cuarto de baño, ¿eh? Por lo que veo, Esther. Te hace pipí directamente, ¿eh? No. Bueno, Esther. Es que estamos acabando el año, que ha sido tan malo en muchos aspectos, desastres naturales, el follón, el Katrina. Vamos a arreglarlo, venga. Venga. El amor, tócame un poquito el higo. No le importa decir eso y luego el otro te pones un poquito recatada. Bueno, Esther, un besito fuerte. Oye, Sana. ¿Qué? Hasta yo tengo mis límites, ¿eh? ¿Por qué será que cuando llamas, y hoy que tenemos la película El jovencito Frankenstein, también de reestreno, me acuerdo de este diálogo? Hola. ¿Le gusta revolcarse por la paja? Es muy divertido. ¡Oh! ¡Revolcarse por la paja! ¡Qué divertido! Revolcarse por la paja es una escena en la que Terry Carr se queda pendiente en el carro de lo que hace Jim Wyler, ¿eh? Y Martin Feldman, el Igor. Esther, ¿sigues ahí? Sí, qué malo que eres. Oye, es que tengo el malo subido. Oye, Laura, también nos acierta ese sonido, esa banda sonora que estamos buscando. Que Esther, bueno, no ha habido suerte hoy, Esther. Oye, Esther, venga, te voy a poner otra. A ver. Esther, venga, a ver si aciertas. No quiere, no quiere. Sala no quiere dejarte hoy, ¿eh? Es que no quiero dejarte hoy. A ver, atenta, atenta, que va para allá. Una película que estuvo aquí en una sesión golfa. Sí, señor. La he oído mil veces, pero ni idea. Es uno que el que la canta está tomado más de un carajillo. Sí, seguro. Mítica película también musical. La película fantástica. Es The Convoys. No olvidemos que es The Convoys la película, ¿eh? ¿No te acuerdas, Esther? No, no. La he oído mil veces, pero no me acuerdo. Pues ¿te atreves con esta otra? ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Yo que te hubiese querido hasta el fin. Venga, a ver si eres la que acierta los seis títulos. Hemos oído ya uno. Otro. ¿A qué le importa? ¿A qué La primera, ¿cuál era? Ha sonado otra primero, ¿eh? No me arrepiento. ¡No! Esta es otra. Ya llevamos tres. Al corazón, sé que ya jamás enloqueció. La canta un tío muy alto. Sí, lo pillo, pero. ¡Cuatro! Déjame verlo. Ya no tiene sentido, es mejor que sigas tu camino. Que yo el mío. Por aquí dicen el nombre de la de convoy que has puesto. Y de Susana, ponerlas más difíciles, porque las está adivinando todas. Mira cómo es Susana. Susana, llámanos al 91-426-2599. Ya que eres tan chula, te vamos a poner nosotros a prueba. Llámanos, 91-426-2599. Venga, atrévete. Bueno, esta es la otra canción que hemos oído dentro de la misma, ¿eh? Otra, cinco. Siempre pensando en... Hay que pesado. Vete de aquí. Seis. No me supiste entender. Yo solo pienso en tu piel. No es necesario mentir. En cinco de las seis dicen en el estribillo el título de la canción. Menos en la de Loquillo. No, no, no, en la de Loquillo también lo dicen. No llega a decirlo, creo, Willy Toledo. Sí, sí, lo dice, lo dice. Sí, al final, ah, no lo dice, no lo llega a decir Willy. No lo llega a decir Willy. A Loquillo sí. Esther, no te atreves, querida. No. Algunas, pero no todas, mi niña. Es mejor, mira, en las cosas, es mejor no saberlo todo, porque así luego uno se lleva sorpresas. Claro, y pierde todo el encanto, pierde todo el encanto. ¿Te gustó el jovencito Frankenstein, Esther? Pues la verdad es que no lo he visto. ¿Qué lo has visto? De verdad, Esther. Tienes mucho trabajo acumulado, ¿eh? Tienes que ver todavía esa, Chispita y su gorila, Misery. Tienes mucho trabajo acumulado. Se te acumula el trabajo, querida mía. Tienes todavía mucho que ver, ¿eh? La de Misery sí tengo que verla. Tengo que aprender la técnica esa de romper las piernas. ¡Oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy! ¡Qué bruta es! Bueno, Esther, besito, anda. Bueno, mis cariños, oye, que pasen muy bien fin de año. Lo mismo te decimos, que el año te deseamos. Nuevo les traiga muchísima felicidad. Ay, lo mismo. Muchas gracias. Oye, que siga llamándonos, ¿eh? Hombre, claro. O sea, eso significa que ya no nos llama hasta el año que viene. Yo no sé si podré aguantarlo. Para lo que queda. Hasta el año que viene. Hasta el año que viene. Adiós, Esther, adiós.